El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males y les doy la bienvenida a su programa Tradición Musical. Arrancábamos con el tema Quebrada Roja de Enrique Males, esta canción que nos lleva a tal vez un poco a imaginarnos otro tiempo, imaginarnos otro lugar, ¿no? Y arrancábamos con este tema porque la idea es, para Tradición Musical de los días martes, presentarles una música con sabor a tierra, una música un poco mística, una música que habla de los ancestros de todo el planeta, de todas las culturas. En el caso ecuatoriano, en el caso andino, teníamos ahí la música indígena, la música que nos traía Enrique Males en la Quebrada Roja. Les reitero la bienvenida acá al programa Tradición Musical. Estamos también en compañía de Daniel Castellanos desde la cabina máster, y bueno, hoy les cuento lo que se viene a continuación, no se lo pueden perder. Hace una semana les había contado de que estaríamos estaríamos gestionando una entrevista con Mario Godoy, con el musicólogo Mario Godoy, para que nos cuente un poco sobre la investigación del canto Hawái, el canto de la cosecha Purua. Y bueno, les tenemos eso preparado más adelante. En el segmento Diálogos hablaremos con él sobre su investigación en las comunidades puruaes en Chimborazo sobre este canto, el canto Hawái. También vamos a tener el segmento conocido de los episodios. Hoy vamos a recordar esos sucesos de un 20 de enero. Y todo esto conjugado con la música música de tierra con la música de alma, la música de los ancestros, de las diferentes culturas. Música japonesa, música del centro de Europa, la bomba ecuatoriana. La bomba, ¿cómo se hacía en los principios del siglo XX o a mediados del siglo XX? Esa es la propuesta para el día de hoy. Vamos arrancando y nos vamos a ir hasta la provincia de Chimborazo. Nos vamos a escuchar una canción de cuna que viene en sonido tradicional. Ahí teníamos esa canción de cuna desde la provincia de Chimborazo. Y nos vamos a mantener en este lugar para mantener un diálogo junto al musicólogo Mario Godoy. Esta entrevista se da en el marco de la exposición de la exposición pictórica que se realiza aquí en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se denomina Hawái. Entonces, en el marco de esa exposición es que vamos a tratar de entender este canto, el canto del Hawái, con el musicólogo Mario Godoy. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Vamos a mantener un diálogo en este momento junto a Mario Godoy. Él es musicólogo y bueno, este diálogo va a ser una continuación de una entrevista que ya tuvimos en pasados días con Daniela Godoy. Ella es la artista plástica que nos ofrece una muestra pictórica en la sala, en la Galería Presidencial, aquí en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, vamos a hablar con él un poco sobre el objetivo central de esa exposición. ¿Cuál fue el otro trabajo que, el trabajo que dio inicio a esa exposición, y fue un poco una investigación que hicieron en torno al Hawái, y el objetivo de esa investigación es la declaratoria por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial de ese canto. Entonces, les reitero, estamos junto al musicólogo Mario Godoy. Bienvenido. Hola amigos, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Y he logrado detectar que en esta zona, en la zona de la provincia de los Puruáes, hay dos grandes géneros musicales. Un género musical, podríamos decir que es sacro o ritual, justamente este, el ritual de la cosecha, los cantos vinculados con la cosecha, que él se llama Hawái. Aunque este es un término que tiene varias acepciones, entre otras cosas, podríamos decir que en su etimología, Hawái significa arriba, adelante, sigan. Es un vocablo que da ánimo a los segadores del trigo y la cebada. Es una práctica, por lo menos hemos logrado detectar información escrita de algo más de casi 500 años, con Bernabé Cobo, uno de los cronistas de la época colonial. Él escribe para fines del siglo XVI un documento en el que menciona a Quito y que en su zona aledaña se cantaba en la siembra del maíz. Hay un caso curioso de innovación, ¿no? Que se cantaba el Hawái en la siembra del maíz, porque justamente somos una cultura del maíz. Pero después de España nos viene el trigo, la cebada, y hemos visto que al menos tenemos documentos escritos que en el siglo XIX, en el siglo XX, el Hawái se ha cantado para la cosecha del trigo y la cebada. Pero conocemos que a mediados, en los años 60 del siglo XX, hubo procesos muy dinámicos en cuanto al asunto agrario, a su legislación y tantas cosas y luchas de clases. Entonces se dio la ley de reforma agraria, nuevas tecnologías, las migraciones de los campesinos. Entonces eso ha motivado que este canto que tenía mucha fuerza, mucha presencia en el mundo puruay, en el mundo indígena, y más bien diríamos, tenemos referencias que el Hawái se cantaba en toda la zona andina. Eso le iba a preguntar, porque ahorita un poco se han sacado los datos de donde Chimborazo, así es. ¿No? En Chimborazo existe en 4 cantones. Hemos detectado algo más de 20 paquis o cantores solistas, todos ellos prácticamente octogenarios. Y también hemos detectado que existe en Cañar, en un pueblito llamado Quilloac, otros 2 paquis. Eso es todo. Entonces un canto... Esa investigación para poder hallar a esos paquis en realidad ha tenido que ser un desplazamiento a todas las comunidades, preguntar, ¿no? Grabar in situ. O sea, bueno, hemos tenido bastante fortuna, o bueno, es todo un proceso de acercamiento, de amistades, porque ayer justamente hablábamos con otro periodista amigo y decía, ¿y cómo lograron? Le preguntaba a Daniela, ¿lograste hacer fotos a los indígenas? Si no es tan fácil, porque es ingresar a su mundo, ¿no? A su cotidianidad, y romper ahí, no es que uno llegue y aquí canten, o déjese tomar la foto, ¿no? Entonces, fruto de amistades, por ejemplo, uno de los personajes que nos ayudó mucho en el 2012, que fue la primera fase de investigación intensa con todo un equipo multidisciplinario, fue con Delfín Tenesaca, que en ese tiempo él era presidente de Cuarrunari. Y así otras amistades, ¿no? Martín Malán y otros. Entonces nos han ayudado a un acercamiento directo. Ahora, ustedes se enmarcaron en hacer esta investigación, ¿no es cierto? Pero la investigación nació por iniciativa de esa institución del municipio, ¿o fueron ustedes? No. La propuesta es mía. ¿Ya? Entonces eso le decía al inicio que yo he detectado, luego de más de 30 años de investigación, que en el mundo puruá, existen 2 grandes géneros musicales. O sea, no estoy hablando de repertorios o de cancioncitas, sino de géneros, como hablar pasillos, San Juanito, el vaso, en el mundo mestizo. En el mundo puruá podemos hablar de 2 grandes géneros. Tenemos el primero que nos ha mencionado. El ritual, o sacro, llamémosle así, el del cosechas del Hawái, y el otro es el carnaval indígena. No estoy hablando del carnaval mestizo, no estoy hablando del carnaval de Guaranda. Entonces, para lo festivo es el carnaval, el género musical carnaval. Y para lo ritual es el Hawái, en el mundo puruá. Es como así en la Amazonía, ¿no? Existen los Anent como algo sacro y los Nampet como profano, como festivo. O sea, curiosamente eso también se da, sí, así también se da en el mundo purúa. Y además hemos detectado que hay una serie de secuencias, no es que se canta nomás por cantar. Hay todo, hay unas, por ejemplo, un canto de inicio, de saludo, de alabanza, de invocación a los cerros, a la Pachamama, al sol, a sus deidades, a sus huacas. Uh-huh. Y así poco a poco va desarrollándose el canto. Yo comencé al menos el canto del Jawa y mis primeras acercamientos fueron los años 80. Y más bien estando en la diáspora, detecté que esa era una de las grandes riquezas del mundo purúa. Y de esos años, de los 80 a la actualidad, en estos años que empezó y también concluyó esta investigación, ¿cuál ha sido la evolución o cuál ha sido el estado que ha tenido la música? Tuve la invitación o hice los contactos con una amiga indígena cantora que vive en Washington, Carmita Flores, allá por el año 2007. Entonces vine a una cosecha desde Washington, donde radicamos, y filmé esa cosecha. Entonces el señor Mariano Coro era el cantor solista y lo filmé en la zona de Cebadas. Y entonces, bueno, fue muy interesante, ¿no?, vivir esa intensidad de la cosecha y saber que todavía se cantaba este canto que tenía tanta tradición, que es un canto que encierra toda la historia del mundo purúa. Entonces ahí está la filosofía del mundo purúa, de la gente, su pensamiento, su ideología, sus gustos, su estética, sus frustraciones, sus alegrías. Entonces yo estaba feliz filmándole a este viejito y se despidió. Uh-huh. Fue tal mi sorpresa que a los 15 días que yo ya estaba en Estados Unidos, ¿no?, me entero que este señor murió. Y él era, creo que tenía 81 años, 82 años. Ahí es cuando digo, no, pues, qué bien que tengo este material, pero tengo que hacer algo, tengo que decir algo, porque esto no es posible de que desaparezca. Es uno de los grandes referentes. Y entonces conversé con varios amigos de la ciudad de Riobamba y ellos hicieron una carta multiinstitucional, ¿no? Varias de la gobernación, la viceprefectura, la Casa de la Cultura, autoridades de Chimborazo. Entonces, en especial ahí me apoyó mucho la entonces viceprefecta de Chimborazo, la doctora Herrera, Patricia Herrera, Franklin Cárdenas y otros. Entonces le escribieron a la entonces directora del Instituto de Patrimonio, la doctora Espinosa, María Fernanda Espinosa. Entonces ya fue lo suficientemente sensible y propició que se haga una investigación ya multidisciplinaria de este canto. En una primera fase en el 2012 y una segunda fase en el 2014. Porque la época de la cosecha es el único espacio para averiguar, pues al menos vivirlo con intensidad, que son los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre. Entonces hemos hecho esa investigación. Mi hija Daniela Godoy ha sido parte del equipo como fotógrafo justamente su experiencia y todo ha plasmado en cuadros. Y lo interesante es de que estas dos fases de investigación multidisciplinaria nos ha llevado a, por ejemplo, esta conclusión que le digo, que es un gran género musical ecuatoriano del mundo purúa indígena, un canto, un género sacro, un gran ritual, ¿no? Y aparte de ya develar la naturaleza de este tipo de canto, también logran encontrar ciertos factores que han hecho que se merme este tipo de canto, ¿no? Que claro, o sea, hemos hecho pues un acercamiento con los líderes, yo diría con la intelectualidad quichua, y hemos buscado que ellos sean los que den las soluciones. O sea, y ahí hemos detectado la crisis de que, por ejemplo, en los últimos años hay una merma de la producción, ya no hay las haciendas. Entonces, o lo que le dije, lo principal, los paquis, los directores del canto, los solistas, toditos son viejitos, ellos están muriendo. Entonces, ¿qué hacer? Y no les hemos dado nosotros las respuestas, les hemos planteado a ellos el problema y que ellos sean los que forjen y den sus respuestas. Y han salido, por ejemplo, respuestas muy interesantes, como por ejemplo, hay un amigo, Rubén Viñán. Él era locutor, periodista comunitario de escuelas radiofónicas. Ahora él es el presidente de la Asociación de Productores de Quinoa. Ha habido un cambio de la matriz productiva. Sí. Ya se ha disminuido muchísimo la producción de trigo y cebada. Ahora hay la producción fuerte en Chimborazo de quinoa. Entonces Rubén Miña dice, no, pues cantemos al cosechar la quinoa. La cosa es mantenerlo, porque en ese canto, y no es por mantener, sino porque en el canto el pueblo purúa refleja toda su historia. En una cierta ocasión le grabé a un viejito, maestro Cepeda, y del Troje, y recuerdo que entre otras cosas él cantó sobre Mama Lorenza, Doña Lorenza, y hablaba y cantaba de la Doña Lorenza, y por ahí esto era reiterativo, alguna otra ocasión también escuché ese nombre. Entonces por ahí averiguando... ¿Relacionaba ahí? Esa era la pregunta, ¿y quién es Mama Lorenza? Y ahí me sale, es la Lorenza de Mañay, pues, nuestra famosa heroína, que murió en 1803, justamente por defender a su pueblo. Se dice que vinieron ahí los cobradores de impuestos españoles con todos sus abusos, y ella pues defendió a su pueblo y mató a estos cobradores de impuestos por tantos abusos y tantos atropellos. Pero interesante que en el canto está vigente el nombre de ella, de la Doña Lorenza, por mencionar algo. Pero entonces el canto del Hawái no solamente que es valedero por su música, por la pentafonía, que es algo que nos diferencia, que nos distingue, que está es gran parte de la identidad andina, sino que también en las letras del canto está la historia del pueblo Puroa. Sus heroínas, sus frustraciones, sus deidades. Se canta al cóndor, se canta al yamingo, se canta al curiquingue, se canta al taita Chimborazo. Y ahora ya conociendo el contenido y también el valor, el gran valor que tiene este tipo de expresiones, la iniciativa de ustedes ha sido que sea declarado como patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO. Y para poder ser declarados como parte de patrimonio, ¿cuáles son esos trámites que pide UNESCO? ¿Cuáles serían esos trámites? Y también, ¿cuáles serían las consecuencias de ser declarado patrimonio? Ya, la primera parte es hacer una... Bueno, hay unos sitios especiales, sitios web y todo, vinculados con UNESCO, en los que la primera parte de la investigación se hizo un fichaje de todos los elementos que tienen que ver con el Hawái. Por ejemplo, Paqui, definir el Paqui es esto, que existen tantos, ahí hay testimonial y fotografías al respecto. O sea, una especie de fichaje de todo el proceso, ¿no? O por ejemplo, chaladoras. Entonces hay que explicar, las chaladoras son las mujeres que acompañan en la cosecha, son las que recogen el trigo sobrante, por decir eso, ¿no? Yeah. Y así todo, cada uno de los elementos, de los objetos, de todo lo que conforman el contexto, ¿no? De que son parte del canto del Hawái, o incluso el Hawái, ¿qué es el Hawái? ¿Qué es históricamente, como hay todo un proceso de innovación, qué fue, quién, o como le mencioné, ¿no? Detectar quién fue el que primero, qué referencia escrito, porque fácil y con ligereza podríamos decir, sí, el Hawái es un canto milenario, pero ¿qué es eso de milenario? Hay que buscar un poco el dato, la precisión. Claro, milenario, 1000 años, 2000 años, 3000 años o nada, ¿no? Y ahora que hay mucha reinvención o invención de fiestas, de personajes, entonces es quedar en el aire. Pero, por ejemplo, yo puedo decirles, Bernabé Cobo en su crónica menciona al canto del Hawái, ya les digo, para fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII, en la zona de Quito. Y lo curioso que la estrofa que él evoca del Hawái, luego después, a fines del siglo XIX, Juan Agustín Guerrero también evoca esa misma copla. O sea, se ve la vigencia, la trascendencia y cómo hay esa persistencia del canto, ¿no? Entonces tendríamos primero el fichaje de los elementos. Eso es lo que primero se hizo. Las fuentes. La segunda, así es. Luego hemos, la última investigación que lo hicimos en el año 2014, tenía que ver más o menos con esta concientización. Fuimos a algo más de 20 centros de educación, de lo que antes eran la educación bilingüe intercultural, ¿no? Y visitamos a esos centros, les presentamos un video, parte del material que teníamos, y con los chicos, con los jóvenes, o sea, realizar pues dinámicas que sean conscientes, que se sientan orgullosos de lo que tenemos. A los jóvenes les decía una cosa, ¿saben qué? El gran aporte del pueblo Puruá, de la música indígena ecuatoriana, en este caso la música Puruá, o del canto del Hawái, a la cultura universal, a la música universal, es el estilo de cómo cantan sus padres y sus madres. Han visto que en la iglesia, han visto que en el Hawái, este rato en el video, cómo cantan bien agudo, ¿no? Uri, uri, ya, ra, ra, ra, ra. O si no, Hawái, Hawái. Son una voz bien aguda, pero eso es parte de la estilística del canto o de la música Puruá. O sea, no tenemos que nuestros indígenas enseñarles nada a que canten como los mestizos o como los rocoleros, como decimos, al estilo rocolero, nichero, no, sino que mantengan ese estilo, esa forma de cantar. Esa es la valía, ese es el valor agregado, diríamos, que también encierra este asunto patrimonial, de que esa estilística ¿no? Es además de la riqueza de este género musical, sacro, podríamos decirlo, también, ya digo, además de toda la literatura, el contexto, todo lo que encierra, también esa estilística, esa forma de cantar, se mantenga, lo respetemos, lo redimensionemos, y que a nivel universal sea respetado, sea conocido. En realidad es un tema bastante abierto, y ese es el contenido que ustedes van a poder observar sobre la muestra pictórica Hawái, Canto de la cosecha Purúa, que nos presenta la artista plástica Daniela Godoy. Eso está en la Galería Presidencial, en el segundo piso de la casona de esta institución. Vamos cerrando esta entrevista. Agradezco ya la presencia de Mario Godoy, el musicólogo que ha llevado adelante esta investigación para revalorar el Hawái, y también nos mantendremos pendientes sobre ya los trámites y los avances que va a tener esa declaratoria para la UNESCO, ¿no? para ser considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Y bien, ahí teníamos esta entrevista muy oportuna para poder conocer sobre esta canción, ¿no? Este canto a la cosecha. Conocíamos también esa característica que dice Mario Godoy sobre ese estilo musical que tienen las comunidades purúaes. Pero ahí teníamos la palabra, ahí teníamos un poco haciéndonos a la idea sobre la investigación, sobre cómo de qué se trata este canto Hawái. Pero vamos a dar paso al siguiente tema musical. Esta es una canción recopilada por el propio Mario Godoy en 1985 y es recopilada de la comunidad Elirio Colta en la provincia de Chimborazo. Este es el canto Hawái, el canto del ritual de la cosecha. Ay, Hawái, Hawái, Hawái, ay, Hawái, Hawái, Hawái, ay, Hawái, Hawái, Hawái, Hawái, Hawái, Hawái. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, solito la mari, ay cacupanilaca, ay wambrito la mari, ay cacupanilaca. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Claro que sí, aquí están presentes todos los sonidos del mundo, pero para que no estén solos, nosotros les contamos un poco el contexto histórico de dónde nacen, cuál es la raíz de los pueblos ancestrales de esa música que les presentamos aquí. Es así que nos vamos a ir hasta Asia para contarles sobre el pueblo persa, porque más adelante les vamos a mandar una canción que se funde un poquito entre la música persa y también la música de la India, debido a que estos países se encuentran atravesados y un poco hermanados por las geografías. Nos vamos a ir unos siglos atrás. Los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo de la rama indo-iraní que acabaron fusionándose con los pueblos que conquistaron en la época aqueménida. Se originó como un grupo de tribus nómadas cuya localización original radicaba al norte de la meseta de Irán. Todo esto alrededor de 1500 a.C. Esto, en esa época, algunas de estas tribus antepasadas de los persas históricos se trasladaron hacia el sur de Irán. Como base de del primer imperio persa, antes del surgimiento de esta nación, la zona del Medio Oriente venía siendo azotada por las guerras. El foco de estas guerras eran el estado agresor y militarista conocido como Asiria. Los asirios constantemente lanzaban campañas contra los pueblos que les rodeaban, saqueando, efectuando matanzas y deportando a las poblaciones o al menos a sus clases dirigentes. Esto provocó un gran deterioro humano y económico en toda la zona, incluso en Asiria, que llegó a despoblarse debido a las graves bajas sufridas en las guerras. Finalmente Asiria comenzó a debilitarse, sus enemigos se unieron en una gran coalición y fueron derrotados para el año del 610 a.C. Los asirios habían sido totalmente sometidos para esa época. La nueva situación mostró cuatro nuevos ejes de poder, en el actual Irán y oeste de Turquía, los medos, en Mesopotamia, Siria y Palestina, los neobabilonios también, en el norte de África los egipcios, que intentaban extender su influencia a Palestina y Siria, y en la zona de Turquía diferentes estados con influencias griegas. Estos estados englobaban varias poblaciones, no todas sumisas al nuevo orden. Siguió habiendo guerras, pero tan cruentas como las campañas asirias. El mayor problema era que a pesar de tener un gobierno nominal, estaban desorganizados. Muchos de estos gobiernos eran intolerantes y cobraban impuestos excesivos. Los persas eran un núcleo de pueblos con identidad propia que habitaba en el sur del actual Irán, estado sometido al gobierno de los medos, pero con un cierto grado de autogobierno. En ese contexto, nos vamos a trasladar un poquito a la actualidad para escuchar el siguiente tema musical y hacernos un poco la idea sobre la cultura musical de estas geografías. Ahí teníamos algo de la música tradicional de los ancestros de Irán, ¿no? De los persas. Pero vamos a continuar explorando un poquito sobre la historia y la expansión de estos pueblos hace varios siglos. Les cuento que en el año de 559 antes de Cristo asume el trono de Persia Ciro II de la dinastía Aqueménida. Hasta ese momento los persas eran nominalmente súbditos de los medos. Con Ciro esto cambió, puesto que independizó al país y lanzó a continuación una guerra de conquista contra sus antiguos amos. A pesar de haberlos derrotado, Ciro les permitió seguir ocupando cargos y mantener cierta autonomía. Luego se dedicó a conquistar las zonas de Asia Central y la frontera con la India, donde se fundaron ciudades y se construyeron fortificaciones para proteger el imperio frente a los ataques de los nómadas de la Asia Central. A continuación, las fuerzas persas pasaron a la ofensiva en Asia Menor y subyugaron el reino de Lidia, cuyo rey era el famoso Creso, uno de los reyes más ricos de la época. Esta zona, junto con Jonia, estaba poblada por griegos o tenía influencia griega, lo que hizo que la población fuera indómita. Luego de un periodo sin guerras, los persas atacaron Babilonia, apoderándose además de toda la Mesopotamia, Siria y Palestina. Los persas liberaron a los israelitas y de su cautiverio en Babilonia y en muchas zonas fueron recibidos como libertadores. Luego de estas campañas falleció Ciro II y lo sucedió en el trono Cambises, que conquistó Egipto para Persia. Egipto nunca aceptó el dominio persa, por lo que eran frecuentes las conspiraciones y los alzamientos. En varias oportunidades se sublevó y logró recuperar su independencia por algún tiempo. También las zonas griegas de Asia Menor se sublevaron entre los años 499 y 494 a.C. con la ayuda de los griegos de Europa, especialmente de Atenas, lo que le llevó a los persas a tratar de eliminar la amenaza griega en dos oportunidades, fracasando estrepitosamente. A partir de la derrota en Grecia, los griegos, con sus recursos limitados, pasaron a la ofensiva atacando algunos puntos y apoyando a los revoltosos en otro, sin dañar demasiado al imperio de Aqueménida. Los persas hábilmente promovieron la rivalidad entre Atenas y Esparta. Los persas llegaron a ocupar territorios desde el norte de Grecia, del río Indo, a Amu Darío, que es incluyendo Tracia en Egipto, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Ahí, en esas últimas líneas, podemos recordar tal vez una de las últimas películas que trae a la memoria, es esa cinta de 300, donde se puede evidenciar esa lucha que tuvo el imperio persa por tratar de entrar a los territorios griegos, especialmente con el lugar de Esparta. Algunas personas, imagino, lo debieron haber visto, y bueno, eso en realidad tiene un asidero histórico que en el momento en el cual salió la película 300 generó mucha polémica en los países de la actual Persia, que estamos hablando en Irak. Algunas personas tuvieron esa polémica porque negaban los hechos, negaban que el dominio persa se dio de esa manera, ¿no? Pero en fin, se trató de una película bastante taquillera que hasta la actualidad sigue apoderándose de la televisión y también de las pantallas de cine. Vamos a continuar con más música enmarcada en esta cultura. Nos vamos a mantener en la cultura entre los países de Irán y también de la India.

de la época de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Nos vamos a mantener aquí en el país y yo les voy a hacer la cordial invitación a trasladarnos al Valle del Chota, especialmente a ese lugar, a Mira, para escuchar la interpretación que nos trae el Rey David, denominado así en este tema musical, que es una bomba anónima, que es traída por la compilación de Juan Muyo Sandoval, este musicólogo que hizo este trabajo en 1987, una música para recordar parte de los ancestros y también de la gente que ha habitado en nuestro país, de la gente afroecuatoriana. La bomba del Valle del Chota. Ahí teníamos esa interpretación de una bomba, no una bomba comercial, una bomba festiva y que casi cercana a la que siempre escuchamos en estos momentos, en esta época, ¿no? Teníamos una bomba que se escuchaba hace varios años, una bomba que se realizaba en las comunidades del Valle del Chota. De fondito ahí se escuchaba esa algarabía, ese sabor de fiesta de pueblo que nos traía esta bomba del Chota, que en realidad tenemos que apreciarla como un patrimonio sonoro de nuestro país. Vamos a continuar con más música. Y yo en este caso les quiero hacer la invitación para adentrarnos en la música popular, un poco también festiva, del centro de Europa. Me refiero especialmente a la polka. La polka es una danza popular aparecida en la Bohemia. Este es un lugar de las tres regiones históricas que compusieron la parte de la República Checa, antes conocida como Checoslovaquia. Y bueno, esta polka apareció en 1830, que se comenzó a popularizar en Praga desde los años de 1835. Algunos instrumentos que sirven para esta música, está la toba, está el contrabajo, el clarinete, el acordeón y también en algunos casos se lo hace con batería. Este tipo de música es muy popular en Argentina, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y también en Alemania. Una polka alemana vamos a presentarles a continuación. Thank you. Ahí teníamos la polca alemana. Yo les quiero hacer unas pequeñas recomendaciones. Estamos ya, como les había dicho, entrando al periodo de lluvia. Se acabó este veranillo del niño y es momento para protegernos. Hay algunas cosas que debemos hacer por nuestra salud. Andar un poquito abrigados, las precauciones cuando vamos manejando, y también mantener los canales del agua libre de cualquier basura para que no se nos taponen y no se vengan estas pequeñas inundaciones domésticas. Con estas pequeñas declaraciones, con estos pequeños consejos que yo espero que ustedes los tomen, también hay una cosa antes de cerrar estos pequeños consejos, es que ustedes el agua de lluvia pueden utilizarla para lavar el auto, para regar las plantas, para bañar a las mascotas o también para limpiar la casa. Así que estas lluvias también tenemos que verle el lado bueno, el lado positivo. Nos vamos ya cerrando este pequeño bloque musical con algo de la música patrimonial tradicional de Mongolia. Estamos escuchando de fondito esa música tradicional desde Mongolia, del norte siberiano, del norte de Rusia, ¿no? Vamos cerrando ya la edición del día de hoy de Tradición Musical. Les recuerdo, hoy es martes para música ancestral, una música autóctona, pero ya se viene el día viernes. Este próximo viernes estaremos con música festiva, una música tradicional con fusiones contemporáneas para vivir el viernes. Cerramos esta edición agradeciéndole de antemano a Daniel Castellanos desde la cabina máster, y bueno, yo, Darío Males, les hago la cordial invitación a que sigan en compañía de los 940M. Ya se viene el programa Infractoras de Mente. No se despeguen. Hasta aquí,